resuene fuerte. Nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando el Chicana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiemble. El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial. ¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo! La educación en el candelero. El pasado 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, este año con el lema Reimagina, Recrea, Restaura, una tarea de máxima urgencia e importancia, y es que llevamos demasiado tiempo abusando del planeta, explotando y destruyendo ecosistemas naturales, priorizando los intereses económicos frente a los intereses y a las necesidades de la humanidad y del medio ambiente. ¿Qué tiene que decir la escuela de todo esto? ¿Cómo superar esa ruptura entre naturaleza y escuela? ¿Cómo promover conciencia ecológica, respeto por la naturaleza, comportamientos sostenibles desde nuestras escuelas? Bueno, pues de todo eso y de algunas experiencias que tratan de renaturalizar la escuela, queremos hablar con Pau Alexandre, de Amesi Educación y ya colaboradora habitual de esta sección. Bienvenido de nuevo, Pau. Buenas, un gusto estar como siempre. Pau, ¿por qué es necesario vincular la naturaleza con la escuela? ¿Podríamos decir que hace falta eso que digo yo de renaturalizar las escuelas? Sí, pues para empezar, la naturaleza es vida. Entonces, si estamos hablando de una escuela de vida, obviamente tiene que haber naturaleza, ya no por el momento en el que estamos viviendo, que todo el mundo recomienda estar al aire libre, que es verdad, o incluso como en Japón, o habrán empezado en Euskadi a recetar baños de bosque, ¿no? Que es terapéutico, es profiláctico, es evolutivo, es el ciclo de la vida. Entonces, un poco de el concepto de renaturalizar la escuela precisamente trasciende estemos en una escuela más rural, en medio de la montaña, que vamos a utilizar ese entorno como propia aula, como espacio educativo, o estemos en un espacio más urbano. El espacio más urbano que requiere, pues precisamente, dotar de tierra, de árboles, de arbustos, los espacios exteriores e ir retirando el cemento y otros materiales dañinos, ya no solo para el juego, sino también para la propia vida urbana o rural. El concepto de renaturalizar, pues mira, cuando estás fuera, cuando trasciendes, como hemos hablado muchas veces, los muros de la escuela, lo que posibilita, además del bienestar, como hablábamos, el efecto terapéutico, es conocer lo que pasa en la vida. Y lo que pasa en la vida es el sonido de un árbol y unas hojas al caer, encontrarte una hormiga o una mosca. Todo esto lo que pretende es hacernos ver que la vida es currículum. Y como decíamos en el último artículo, pues evidentemente el mejor libro de texto es la naturaleza. Lo comentabas tú un poquito al contestar esta pregunta, pero tenemos esa sensación de que sobre todo en los entornos urbanos esa ruptura entre naturaleza y escuela verdaderamente es una constante, o al menos lo ha sido hasta ahora. Con la llegada de la COVID, pues se han puesto en valor la importancia de estos espacios verdes, estos espacios naturales. Y yo no sé si también está viendo, vosotros estáis percibiendo que esa corriente está llegando a las escuelas. Y también, no solo en los entornos rurales, sino también en los urbanos, están tomando protagonismo las actividades al aire libre y en conexión con la naturaleza, o seguimos un poco de espaldas a esa realidad. Sí, hay muchas, como dices, realidades educativas preciosas. En el sentido de que si en un momento dado no se puede pitar en ese momento el cemento, lo que tenemos que hacernos los maestros y las maestras y las familias, igual que los niños y las niñas nos cuestionan todo esto, es hacernos preguntas. Y entonces, si en un momento dado yo no puedo picar algo, a lo mejor podemos inventar otro tipo de jardín. O podemos poner maceteros con material reciclado para poner abedules o otro tipo de árboles apropiados para el jardín. Entonces, es cierto que está esta corriente. También esta corriente viene de la necesidad que tenemos el ser humano del bienestar. Y estamos viendo que muchas veces el bienestar se viene abajo porque no hay naturaleza. Y precisamente este tipo de cuestiones son las que nos van a llevar a plantearnos o a replantearnos la escuela. Es decir, si sabemos que cuando hay árboles y agua empiezan a acudir insectos, aves, otro tipo de animales y de vida, eso precisamente nos va a servir como fuente de inspiración. Eso lo vamos a sentir y a vivir. Nos va a pasar por el corazón, que es imposible compararlo con ver un pájaro, por ejemplo, en un libro de texto, que es muy interesante porque vamos a aprender muchas cosas. Pero ver el pájaro cómo come o cómo crea un nido es súper potente. Entonces, por eso las ciudades cada vez intentan ser más naturales, aunque pues la experiencia a veces no nos dé la sensación. Como decimos siempre, Amparo, es que está en nuestras manos. Hagamos proyectos para intentar transformar eso. Muchas veces decimos, claro, es que la escuela está pues como en un lugar interior, no tiene posibilidades, no sé qué. Bueno, pues hagámonos preguntas, porque a lo mejor empieza van a salir iniciativas muy potentes a nivel ecológico o a nivel natural. Por ejemplo, en primaria, lo que hago en las formaciones es que simplemente el crear un huerto ecológico, y eso lo hemos hecho desde en terrazas de un edificio de una escuela hasta en tierra, en cualquier lugar de otra escuela, es un proceso físico, matemático, creativo y mil cosas más. Entonces, es aprovechar y dotar de naturaleza para enriquecernos. El otro día, en una excursión que hacíamos, había huertos muy cerca de la naturaleza, del río. Entonces, eso lo que nos hizo, por ejemplo, plantearnos es, vale, si estas huertas utilizan fertilizantes y esos fertilizantes van a los insectos del río, morirán y, por tanto, los animales que están dentro del agua y necesitan de esos insectos no podrán vivir. Entonces es precisamente preguntarnos por qué queremos que sea el ciclo de la vida. ¿Sea cemento? ¿Qué queremos, cemento? Bueno, pues si es cemento, apostemos por ello, pero muchísimas personas pensamos que no es lo mejor, ni para la vida ni para las infancias. Claro, las implicaciones que tanto a nivel curricular o incluso en bienestar, tú decías, ¿no? Salud física, desarrollo personal, emocional, de los niños y no solo de los niños, que puede tener este contacto con la naturaleza, pues está bastante, bastante probado y descrito, ¿no? Pero cuando en nuestras escuelas domina el hormigón y el cemento, parece que esto, esta renaturalización, pues no sea nada sencilla. Y a mí se me ocurre que, bueno, preguntaros por vosotros que vais teniendo experiencias de hacer intervenciones en ciertos, en colegios, formaciones, ¿cuáles son las dificultades más grandes que estáis percibiendo? Y sobre todo, ¿qué aspectos habría que tener en cuenta para que estas transformaciones no sean solo maquillaje, ¿no? Porque es otra cuestión que me parece relevante. Bueno, pintémoslo de verde, pero esto realmente tiene que tener, para que sea útil, para que verdaderamente sea una transformación, no puede ser solo algo periférico, ¿no? Me encanta lo que estás comentando, Amparo, porque además de con otras palabras lo hemos comentado en muchas conversaciones. Esto no es como IKEA, o sea, que no es decir, ay, vamos a poner arbolitos o vamos a hacer... No, o sea, las cosas como siempre hay que hacerlas desde dentro, y desde dentro requiere un proceso. Y el proceso lo que requiere es una formación en cuanto a esencias. Es decir, si tú vas a poner una flor o una planta o un rotulador, piensa el por qué, piensa su sentido y su significado y piensa cómo lo haces. Porque también esta sociedad más mercantil o capitalista, y es muy inmediata, lo que nos hace es, ay, yo veo algo chulo, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, si lo hacemos, hagámoslo con un sentido. Y el sentido quiere decir que todo el mundo de la comunidad participe. Uh-huh. Empezando por dar voz y voto a los niños y a las niñas que conviven con nosotros en la escuela infantil o en la escuela. Es decir, hagamos un proceso y veamos las necesidades reales que hay. Hay un proyecto muy bonito que la compañera Montse Ortega está ahí desde hace 3 años. Era un patio, pues, que el suelo era compacto totalmente porque la erosión y la dejadez lo había hecho intransitable ni inescalable, ¿vale? Entonces de ahí surgió la idea de que, como en ese momento no se podía picar, que no había insectos ni animales en el jardín, y ya ves que desde hace mucho tiempo hablamos de jardín, no de patio, pues surgió el empezar a llevar plantas y flores desde casa, desde las familias. Pues eso lo que llevó es hacer un hotel de insectos, a poner riego, a poner árboles y todo eso acabaron en una transformación del jardín de la escuela brutal, que tiene vegetación, que tiene madera, que tiene juegos para experimentar, que tiene juegos para investigar, y es un poco el propósito, que cuando empezamos a plantearnos las cosas nos van a surgir mil ideas. Y como siempre decimos, es que está en nuestras manos. Tenemos mucho que decir, las maestras, los maestros, las familias y sobre todo los peques. Nos estás hablando justo ahora de una experiencia muy, muy interesante que se ha llevado a cabo, bueno, pues en este caso en educación infantil, ¿no? Que es donde está trabajando Montse. Vosotros que trabajáis mucho en esa etapa, ¿qué procesos metodológicos son más adecuados para trabajar en infantil este tipo de cuestiones? O dicho de otra manera, ¿qué cambios de enfoque puede suponer esta incorporación de la naturaleza a la vida de la escuela, esta educación ambiental, digamos? Pues mira, como comentabas antes, y empiezo por los peligros, es que cuando tú no has enfrentado o no conoces algo, pues obviamente te asusta, te da miedo, ¿vale? Entonces, el primer paso que hay que hacer es una formación que de alguna forma te acompañe y te ampare y te salvaguarde en dos propósitos que vas a llevar a cabo, que comprendas de alguna manera que la cartografía de la ficha no tiene nada que ver con el hacer una foto a un insecto o tocar un renacuajo y devolverlo al agua, ¿vale? Son sensaciones, son formas de ver la vida, por eso todo esto no es una metodología, es una filosofía de escuela, es una forma de hacer y de moverte en el mundo. Y lo que se requiere, sobre todo, como siempre decimos, y da igual que estemos en infantil, en primaria o seamos adultos, es experiencias. Es decir, si no tenemos experiencias de fuera, del entorno, de la naturaleza, aunque sea urbanita, me da igual, no vamos a poder llegar a ningún sitio. Entonces, primero tengamos experiencias, hagámonos preguntas e investiguemos, porque muchas veces tendemos a hacer todos lo mismo a la misma vez. Entonces, lo que nos permite un espacio exterior es que cada uno haga muchas cosas, muchísimas, a lo mejor no a la misma vez ni de la misma forma. Es decir, clavan el centro de la diana de tener una programación, que es algo estanco y cerrado, que tiene un principio, un desarrollo y un final, a tener una proyección que tiene un inicio, mil desarrollos e infinitos finales, ¿no? Entonces, de alguna forma, la naturaleza, el espacio exterior, lo que va a proponer a las infancias son una serie de cosas que son imposibles con otras cosas. Trascender los muros nos posibilita relacionarnos, tener conflictos, caernos y levantarnos. Es la propia vida. Entonces, sin esas experiencias, va a ser muy difícil luego hablar de respetos o hablar de cuidados a la naturaleza. Si yo nunca he tocado una mariquita, o sea, no sé ni cómo es. Entonces, de alguna forma, si tengo una experiencia con una mariquita, pues la conoceré, la respetaré e incluso le podré poner nombre. Volviendo al lema de este año, del Día del Medio Ambiente, ese reimagina, recrea, restaura, justamente lo que acabas de decir me parece importante, ¿no? Para poder conseguir eso es necesario aprender a respetar y amar nuestra casa, ¿no? Esta Pachamama, que tan importante es para los pueblos originarios de América Latina, por ejemplo. Este tipo de experiencias ayudarían a los niños, a las niñas, a los adolescentes a amar la tierra y a desarrollar esa conciencia ecológica desde el principio, ¿no? Me gustaría terminar, bueno, pues aparte de lo que tú nos quieras decir, queremos poner un tema musical que en el que además has estado también implicado, ¿no? Se llama Si comença a ploure es una canción que está interpretada por el coro Escola Gavina de niños y niñas y me gustaría que nos dijeras qué tiene que ver todo esto con este tema. Pues mira, es que enlaza, vamos, se coge de la mano de una forma fantástica. La experiencia que al fin y al cabo, como resumen, si te parece, es que fuera hay vida. Uh-huh. Entonces, si notamos que no hay vida, hagamos lo posible para que haya. Da igual que estemos en un espacio interior, en una terraza, que en el mejor de los parques naturales donde voy a veces a hacer formación. Todo depende de nuestra mirada. Y si vemos fuera la naturaleza o el jardín de la escuela como un lugar de aprendizaje educativo, de amor, como tú has dicho, y de relaciones, nos va a cambiar y nos va a hacer hacernos preguntas. Y entonces esas preguntas, por ejemplo, es cuando llueve, que muchas veces, por ejemplo, donde vivimos nosotros, es un drama. Claro. Porque nadie sale al jardín. Pues bueno, si consideramos que cuando acabe de llover hay agua, hay charcos, y eso sabemos que les chifla a los niños y a las niñas, hagamos y dotemos de recursos como chubasqueros, botas de agua, etcétera, etcétera, para que puedan jugar y vivir con dignidad. Ese sería el resumen, a través de la naturaleza. Y esta canción evoca precisamente eso, pues que cuando llueve es una bendición, como tú decías, de la Pachamama, y que juguemos con la lluvia, que da igual que tengamos 3 años, 57, disfrutemos de la vida y entre todos y todas, con nuestras decisiones, la hagamos más ecológica y más vivible. O sea que un placer como siempre y ojalá la disfrutéis. Pues estoy segura de ello. Muchísimas gracias, Pau, como siempre, por bueno compartir con nosotros estas experiencias, estas vivencias. Esta será ya nuestra última sección de educación de esta temporada. Y nada, esperemos que cerremos bien el curso. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Claro que sí. Feliz verano y ya estamos preparando el curso que viene. Un beso fuerte y nos vemos enseguida. Un beso. Chao. Hasta siempre. Hasta ahora. Renaturalizando la escuela, escuchamos Si comienza a ploure, interpretada por el coro de niños y niñas Escola Gavina. Si comienza a llover. Thank you.